La voz del Guaynaputina. Está transmitiendo la señal envolvente de Radio Incamash para toda la región Moquegua. Incamash FM. Provincia General Sánchez Cerro. Moquita 101.9 FM. Omate 93.9 FM. La Capilla 103.1 FM. Calacoa 102.1 FM. Escuchan Incamash con la música que te gusta. Información, música, entretenimiento y la programación que marca la diferencia. Incamash, interconectando nuestra región Moquegua. Radio Moquegua. Radio Moquegua. Radio Incamash. Están presentando la región entre cerros y chacritas late fuerte el corazón. Tu noticiero favorito, la voz del Guaynaputina, para Moquegua, para el Perú y para el mundo que nos mira. ¡Hey! Tu noticiero favorito. Que nunca falla. Con tu amigo de cabina, Godofredo al saludar. Muy buen día, mi gente linda. Ya te empieza a informar tu noticiero favorito, la voz del Guaynaputina, para Moquegua, para el Perú y para el mundo que nos mira. ¡Hey! Tu noticiero favorito, el que siempre te acompaña, la voz del Guaynaputina. Que nunca falla. Deseo mate para todos. Moquegua entera se inclina a escuchar fuerte y del Huayna Putina. Para ventas y publicidad, llámanos al 959-227-222. Somos Radio Incamach, conectando la región Moquegua. Búscanos en todas las plataformas digitales, en Facebook. Somos Radio Incamach. Búscanos Radio Incamach e instala nuestro aplicativo desde el Play Store. En la web somos www.incamach.com. En nuestro canal de YouTube es Radio Incamach. En TikTok somos Radio Incamach, conectando la región Moquegua.